amor, amor, amor. Qué dulce que es tu voz. Amor, amor, amor. Sonríe el corazón. Corazón. Un corazón. Un corazón. Un corazón. Cielo, cielo, cielo, alma. Cielo, cielo, cielo, luz. Cielo, cielo, cielo, vida. Eres tú, eres tú, amor. Alas de primavera que perfuma al ruiseñor. Son destellos de las estrellas cuando ríes, oh, mi amor. Un corazón. Un corazón. ¿Cómo puedo estar triste en la vida si al ver tus ojos se iluminan mi alma? ¿Qué me importa si no tengo el último modelo o la ropa de moda? ¿Qué me importa si me peleé con mi patrón? ¿Qué me importa si yo soy rico? Soy rico porque tengo mi amor, amor. Amor, amor, amor. Qué dulce que es tu voz. Amor, amor, amor. Sonríe mi corazón. Corazón. Corazón. Un corazón. Un corazón. Cielo, cielo, cielo, alma. Cielo, cielo, cielo, luz. Cielo, cielo, cielo, vida. Eres tú, eres tú, amor, amor. ¿Qué me importa que el mundo no me comprenda si yo soy feliz al lado de mi amada? Soy el hombre más rico de la tierra porque tengo amor, amigos míos. Amor, amor, amor, qué dulce es tu voz, corazón.